que has cambiado, que no volverás esta vez. No podían estar más equivocados. Hay algo que no logran entender. La luna en el cielo está girando. Tú y yo bailamos otra vez. El mundo se detiene en nuestras manos. Hay algo que no logran entender. Hay algo que no logran entender.